ya lo dijo el presidente, lo que nosotros como ciudad Montero ha crecido con gran magnitud. Entonces lo que vamos a hacer es invitar a las dos instituciones, ¿no?, tanto el Palacio de Justicia como el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ya el vecino está cansado, el vecino, la población de Montero y en sí la provincia del Norte Integrado también, porque por derechos reales más que todo, ahí lo que más le este son los transmitadores. No le dan permiso a la población para que ellos, como dijo el presidente, vienen de distintas provincias y son ellos los primeros que agarran. Ya tienen 8, 6, 7 carpetas, a mí me consta porque yo lo he vivido en derechos reales. Y entonces, y hay vecinos que se quedan ahí sin poder agarrar una ficha porque ya la tienen la ficha repartida entre ellos. Entonces eso sería un punto fundamental que tendríamos que tocar con el personero encargado de la institución de derechos reales, y es lo mismo con el Ministerio Público también. Y como digo, presidente, hace 102 semanas estamos nosotros ya oficialmente constituidos como control social y estamos para eso, decir al vecino de las de aquí de Montero, y por qué no decir, ¿no?, de todo el Norte Integrado, esta es su casa. Aquí en el edificio Bisur, caseta 56-57, está su casa, el control social, para que usted venga. Si tiene alguna queja, si tiene algún atropellamiento de cualquier institución, dígase alcaldía, dígase consejo, gobernación, policía, lo que usted tenga, vecino. Para eso estamos nosotros aquí, para defenderlo, para estar al frente de usted en cualquier obstáculo, cualquier demanda, cualquier atropello que usted sufra, vecino. Para eso estamos nosotros como control social aquí esperando. Pero por favor le pedimos que la denuncia usted nos los haga escrito. También en cuestión de salud, en cuestión de educación, cualquier cosa que sea, querido vecino, estamos nosotros aquí para servir y poder ayudar en todo lo que usted necesita a la población de Montero.